Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El mundo, la humanidad toda, está viviendo una situación extremadamente crítica. El virus recorre el planeta, se transforma, se hace más peligroso y, por supuesto, hay respuestas pendientes que tienen que ver con la producción cada vez mayor de vacunas, pero también la necesidad de que aparezcan medicamentos para poder atacar los efectos de la enfermedad una vez que se instala en el organismo de las personas. Y por supuesto, hay actitudes diferentes ante las medidas que disponen los gobiernos, no solo el nuestro, sino en todos los países prácticamente. Por eso es necesario detenerse un momentito y analizar justamente las claves para comprender los humores sociales. Y en este sentido me parece oportuno compartir con ustedes una nota que me pareció muy interesante y además muy oportuna y muy bien expuesta, que publicó Página 12 el jueves último, el 8 de abril, y que lleva por título Coronavirus sin consenso para las restricciones en medio de la segunda ola. La nota está escrita por el periodista Pablo Esteban y vamos ya directamente al texto que, como dijimos, queremos compartir con ustedes. En las últimas semanas, la curva de casos se acelera de manera exponencial y Argentina ya superó los 20.000 infectados en un solo día. En este sentido, el gobierno propuso medidas para intentar frenar el crecimiento, limitar la circulación nocturna y restringir el uso de transportes públicos. Constituyen los ejes principales a destacar. Frente a ello, de una manera esquemática, la sociedad se percibe dividida. Por un lado, los grupos que solicitan por medidas más restrictivas y, de ser necesario, la aplicación de nuevas cuarentenas. Mientras que, por otra parte, representados por el principal partido opositor, están los que colocan el foco en no limitar las libertades individuales. Como en la realidad las posturas no son tan lineales, dos científicos sociales conversaron con Página 12 para desmenuzar y reflexionar dónde están las claves de los comportamientos frente a la pandemia. Una diferencia importante entre el año pasado y este es el nivel de profundidad de la grieta y cómo ha atravesado toda la política frente a la pandemia. En vez de poder matizarse, las miradas se han vuelto polares. Se ve clarísimo en las tendencias de las redes sociales. Están los que piden cierre y los que piden apertura. Pero hay pocos que piensan la complejidad de las situaciones en cada momento, señala Daniel Feierstein, investigador del CONICET y docente de la UBA y de la UNTREF. Luego continúa con su razonamiento. Hacer lo posible para que todo esté mal es muy distinto a tener otra mirada de la realidad. Ese signo es el que hoy ha conquistado la conducción de los partidos de la oposición. En la primera mitad del 2020 no ocurrió, y sí lo estamos viviendo ahora con el comunicado que difundió Juntos por el Cambio. La línea Bullrich de oponerse por el solo hecho de generar caos parece ir ganando consenso, sostiene el sociólogo. El pensamiento sociológico, precisamente, lo que procura es iluminar los matices que conviven en la sociedad. Sobre esas heterogeneidades cabalga Ariel Wilkis, investigador del CONICET y decano de la Escuela IDAES de la UMSAM, la Universidad de San Martín. Hay segmentos de la sociedad que están dispuestos a aceptar medidas más rotundas, por ejemplo, un nuevo confinamiento. Hay otros que se oponen de manera visceral a nuevas cuarentenas, mientras que hay otros que pueden tolerar cuarentenas parciales y entender la necesidad de restringir. El problema es que pensamos que el 2021 va a ser como el 2020, pero el escenario es otro. El año pasado arrancó con restricciones totales y no había circulación de variantes, y al mismo tiempo no había vacunas. La vacunación está avanzando muy rápido y muy bien. Necesitamos que siga así, pero mientras tanto hay que cuidarse, comenta Feierstein. En esta línea, apunta Wilkes, ¿estará en la muñeca de quienes gestionan políticamente la pandemia poder controlar la expansión del virus sin que esa parte de la sociedad que está en el medio se pliegue con aquellos sectores que se oponen de manera enérgica a cualquier tipo de medida? Bajo esta premisa, la política tiene mucho para ganar y al mismo tiempo mucho para perder. La política tiene un rol enorme para jugar, un desafío muy grande que a la vez comprende un riesgo gigante. Suelta y sigue con su análisis. El error más grande que se puede cometer es confundir a los anti-cuarentena con oposición al gobierno y pro-cuarentena con pro-gobierno. Los apoyos al gobierno y el vínculo con las medidas de protección frente al virus son más heterogéneos. Sencillamente, hay personas afines al oficialismo que critican la cuarentena y la puesta en marcha de restricciones, mientras que hay opositores que estarían a favor de incrementar las pautas de cuidado y de potenciales confinamientos. Como subrayaba Feierstein, lo positivo de este año es que hay vacunas y que, aunque todavía falta mucho, para alcanzar la inmunidad de rebaño se necesita el 70% y apenas se inoculó al 8%. Los primeros resultados beneficiosos, al reducir la mortalidad, podrían advertirse en poco tiempo. Es una carrera muy difícil entre contagios y vacunas y necesitamos que ganen las vacunas. Por ello es importante que no se sigan multiplicando las infecciones de modo exponencial como lo están haciendo. Hasta mayo del año pasado existía una política de mayor cooperación y ahora hay una de enfrentamiento polar. Como resultado, se dificulta la toma de medidas más quirúrgicas, describe el sociólogo. No todos los países del mundo construyen las mismas concepciones respecto de sus fallecidos como fruto de la pandemia. Sin ir tan lejos, en Brasil, estudios antropológicos y sociológicos, de una manera empírica, demuestran el desinterés que se forjó en algunos grupos de la sociedad respecto a las víctimas del virus. En Argentina no se generaron esos grados de naturalización, en parte porque no se produjeron escenas de la naturaleza que caracterizaron a Brasil. Los cuerpos no se apilaron en las morgues de los hospitales porque el sistema de salud, tras prepararse, no colapsó, expresa Wilkes. Luego continúa diciendo, precisamente uno de los éxitos de este gobierno es haber reconstituido el sistema sanitario, de manera que se eviten que se apilen fallecidos frente a los hospitales. Esa ausencia de una escena terrible, paradójicamente, habilita una postura pública de mayor indiferencia. De este modo, la ausencia o la presencia de ese escenario marca un tipo de vínculo con la muerte y con los peligros que la pandemia acarrea. Ha crecido mucho la naturalización y la negación de la situación. Esto implica un contexto complejo. Argentina no logró contener la circulación del patógeno, aunque sí, al haber aplanado la curva, su sistema de salud pudo aguantar. Como resultado, las restricciones se piensan como exageradas en relación a la presencia del virus. El problema es cómo romper esa naturalización haciendo tomar conciencia a la sociedad sobre algo que no ocurrió, dice Feierstein. Los muertos no se acumularon, pero ello no implica que no hayan existido, ni mucho menos. Según el registro oficial, 56.634 son los fallecidos por la COVID-19 en Argentina. Coincido con Wilkes, dice Feierstein, aunque acumulamos muchos muertos, no tuvimos esas imágenes de personas que fallecieran por no recibir atención. Nuestras muertes no fueron tantas menos, en términos de fallecimientos por millón, respecto de otros países que sí colapsaron el sistema, pero fueron a fuego lento, puntualiza Feierstein. El colapso del sistema eleva la mortalidad porque aquellos individuos que podrían haber recibido la atención no lo hacen y al mismo tiempo elevan las defunciones por otras enfermedades y accidentes que no pueden ser debidamente tratados. Muchas voces oficialistas critican una deficiencia en la falta de comunicación del gobierno. Opinan que el manejo de la pandemia, aunque con errores, fue correcto en líneas generales, pero la difusión de los mensajes es poco clara. Wilkes reflexiona al respecto. Por más comunicación política que hagas, son escenas que no se pueden diseñar, porque nada de esto puede prepararse. No lo hizo el gobierno italiano, no lo hizo el español, ni tampoco el brasileño. Fue un desborde. Al no tener presente ese escenario, resulta muy difícil comparar la relación de los argentinos con la muerte respecto de otros países. Hasta aquí la nota de Pablo Esteban. Interesante enfoque que habla precisamente de las distintas posturas. Lo que para nosotros es inadmisible, hacer especulaciones políticas en un año de elecciones de medio tiempo para tratar de erosionar la imagen del gobierno a costa de promover justamente un supuesto ejercicio de la libertad que lo único que hace es exponer al virus, exponer a la contaminación y exponer a la muerte. Recordemos que nadie se salva solo y el único camino, además de cuidarse, para resolver esta crisis sanitaria mundial, lo decimos una vez más, es la solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Mariana Ansorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que transita su 12º año consecutivo. Para información de ustedes, este es el programa número 516 de Desde la Gente. A los cabuleros les decimos que a nosotros el 516 en principio no nos remite a nada. Pero en internet, que hay de todo y para todos, en una página encontramos lo siguiente. Para evitar pesadillas con el número 516, simplemente no le des ninguna energía. Si aparece, aparece, pero no pienses sobre el sueño durante el día y no lo hables con nadie. Si la energía desaparece, el sueño también desaparece. Bien lo dice Serrat en un tema, que ha de haber gente pa' todo. Así que mejor vayamos a las cuestiones más serias de nuestra emisión de hoy. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de pobreza, de inflación y de lo que la economía social y solidaria puede aportar para salir de esta encerrona. Para eso vamos a contar con las calificadas voces de la economista Lorena Putero, del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, y de la productora rural y vocera de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, Rosalía Pellegrini. Ana Grondona nos invita a analizar y pensar qué hacer ante la segunda ola del COVID-19. Y preste atención, porque hay un pedido de colaboración de la gente de la escuela Isauro Arancibia que merece ser escuchado. Y esto es solo una parte de nuestros contenidos de hoy. ¿No es así, Mariana? ¿Estoy en lo cierto? Así es, Edgardo. Buen día a vos, a todas, a todos, a todes los que nos están escuchando. En el sumario de las cuestiones que vamos a tener en el programa de hoy, faltaría mencionar que en la columna de géneros vamos a estar hablando con una perspectiva de géneros sobre la distribución de la pauta oficial en nuestros medios argentinos. También vamos a recordar a dos grandes de la cultura de nuestro país cuando se están cumpliendo aniversarios de sus nacimientos. ¿Quiénes son? Uno, el músico Alberto Ginastera, y el otro es el escritor y poeta Humberto Costantini. Como siempre, le recomendamos tener papel y lapicera a mano, porque a lo largo del programa vamos a ir suministrando la información que es muy oportuno que pueda apuntar. Pero ya mismo vamos a conocer en el informe que produjo esta semana nuestra compañera Silvia Porritelli sobre la cooperativa de trabajo Cadenas Ancla, una fábrica metalúrgica en la localidad bonaerense de Avellaneda. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota. De informarse, de comparar, tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Si bien el cooperativismo de trabajo en nuestro país viene de larga data, fue a partir de la década de 1990 cuando cobró mayor impulso. Un impulso que se aceleró con la crisis económica que sufrió la Argentina a principios de este siglo. Producto de esa debacle, quebraron y cerraron centenares de unidades productivas. Y en ese complejo escenario, que dejó devastada, entre otros sectores, a la industria nacional, algunos empresarios aprovecharon para precarizar y vaciar empresas y fábricas, y también recurrieron al fraude laboral, dejando a miles de trabajadores y trabajadoras en la calle. Como respuesta a esa difícil situación, comenzaron a proliferar diferentes experiencias de recuperación de fuentes laborales a través de la autogestión colectiva, que en su mayoría adoptaron la figura de cooperativa de trabajo. Hoy conoceremos la experiencia de la cooperativa de trabajo Cadenas Ancla. Así recuerda el tesorero de la entidad, Roberto Villalba, el intento de vaciamiento que quiso hacer la antigua patronal en la fábrica metalúrgica de la localidad bonaerense de Avellaneda. En noviembre del 2007 deciden cerrar la empresa, sabiendo de que era una estafa, porque yo, que era jefe de fábrica y sabía lo que se producía, sabía lo que se vendía, no podía entender cómo generaban semejante deuda a los proveedores, que fue en su momento hasta 2 y 3 millones de pesos de deuda. Y bueno, eso hizo de que venga uno de los hijos a decir que cerraba la empresa. Sabíamos que era un fraude y bueno, no dejamos que quitaran las máquinas, porque ese era el otro proceso. Nos quedamos en guardia permanente en la fábrica, porque lo que queríamos era cuidar nuestra fuente de trabajo. La empresa Ancla SRL, creada en 1910, fue la primera en su tipo y una de las más importantes del país, llegando a fabricar cadenas que van desde los 16 hasta los 3.000 metros de largo en diferentes variantes. Cuando en noviembre de 2007 comenzaron las maniobras patronales de vaciamiento empresarial, los obreros decidieron tomar el predio para custodiar las máquinas y preservar sus fuentes de trabajo. Pasaron las fiestas dentro de la planta y luego de varios meses de resistencia, con el acompañamiento de sus familias, la solidaridad de los vecinos y el asesoramiento legal del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, los flamantes cooperativistas pusieron las maquinarias nuevamente en funcionamiento, como comenta Roberto Villalba, tesorero de la cooperativa de trabajo Cadenas Ancla. Y bueno, así hasta que un día vino un abogado que fue el que nos ayudó a la toma, a decir: muchachos, hay que empezar a trabajar, esto así no se puede mantener. Y bueno, empezamos a trabajar con mucho miedo, porque nos amenazaba la policía, el sindicato, los dueños. Y bueno, aprendimos a la fuerza a defendernos. Sabíamos que no estábamos haciendo nada mal, que no era que nosotros tomamos la fábrica por nada. La tomamos porque nos querían violar nuestra gana de trabajar, nuestros años de trabajo y no pagarnos. Así que defendimos nuestra fábrica con uñas y dientes. Y bueno, gracias a eso hoy seguimos existiendo como cooperativa. En ese momento comenzó una nueva etapa en la vida de los operarios que decidieron recuperar la fábrica de cadenas de Avellaneda. Una etapa que además significó un enorme desafío para el colectivo asociativo. No se trató solo de poner en marcha la producción, sino también de reactivar el sistema comercial, es decir, recuperar los vínculos con clientes y proveedores. En la actualidad hoy somos 15 personas. Roberto Villalba, tesorero de la cooperativa de trabajo Cadenas Ancla. Pero bueno, con la misma fuerza y ganas de seguir luchando, a pesar de que no es fácil, seguir luchando por nosotros y por nuestras familias y por una fuente de trabajo que, como tantas otras en Avellaneda, hubiese sido cerrada y tal vez convertida en un shopping o un centro comercial. Retomar el proceso productivo implicó para los asociados de la cooperativa Cadenas Ancla asumir también nuevas tareas. El buen desempeño en las diferentes áreas permitió un crecimiento sostenido de la fábrica que, de a poco, incrementó su producción hasta el año 2016. Luego, durante la gestión del gobierno de Cambiemos, pasaron cosas. Y más luego, llegó el virus. Ahora el cooperativista comenta cómo afecta a la metalúrgica el actual marco de pandemia. Y en lo que es a nivel empresa, sufrimos lo que sufrieron todas las empresas. Realmente nosotros veníamos muy mal de 4 años castigados por el gobierno anterior, donde no nos daban realmente respuesta de nada. Y bueno, cayó esta bendita pandemia que hizo de que nos frenara poco crecimiento que íbamos intentando empezar en los 3 meses de trabajo intensivo, que fue enero, febrero y marzo del 2020, y mediados de marzo se paró por el tema de pandemia del 2020, y bueno, estuvimos muy cerradito ahí 40 días a ver qué podíamos hacer. Y bueno, después, como nosotros trabajamos con materiales esenciales, hacemos pantaneras para camión y trabajamos para todo lo que es ferretería y ese rubro que nos hacía de que podíamos trabajar, empezamos a trabajar, pero con muchísimas dificultades, tratando de cuidarnos. No solo la gente que viene a trabajar se cuide, sino su familia, porque si cae uno, caemos todos. Ahora el tesorero de la cooperativa Cadenas Ancla, Roberto Villalba, explica cómo repercute el accionar de Acindar con respecto a la falta de provisión de insumos esenciales en la industria metalúrgica nacional. Hoy dependemos de Acindar, que es nuestro proveedor directo, y como multinacional comanda y dirige la batuta de todos nosotros. Hoy no está entregando material en forma correcta, muy poco material, y entonces, bueno, no podemos hacer la totalidad de los trabajos porque no tenemos alambre. Y eso hace de que nos impida crecer, nos impida seguir para adelante, porque sin material es imposible que nosotros podamos producir. Entonces, lamentablemente, esta pandemia no solo hizo de que muera mucha gente, también sacó que seguimos con las multinacionales que hacen que se mueva el país alrededor de ellos y hay que acatar las órdenes que imponen. Porque lamentablemente, si no tenemos material, no podemos trabajar, y así la construcción y así un montón de ejes que sale todo del mismo lado, que es Acindar. En el siguiente audio, el trabajador metalúrgico Roberto Villalba reflexiona sobre las dificultades y los beneficios de integrar una organización cooperativa. Gracias a Dios hoy hay un grupo de gente que más o menos pensamos igual, y bueno, entonces tratamos de llevar esto adelante. Es una fuente de trabajo, tenemos que pensar que come nuestra familia todo esto y tirar todo para adelante. A veces no es así, no se tira todo para adelante, pero bueno, a veces sí, y logramos los objetivos. Entonces, esto es para todos, así que tenemos que tratar de tirarlo para adelante para que todos puedan tener un mejor sueldo, un mejor bienestar, un mejor trabajo o dignidad de trabajo. Si bien, como en toda cooperativa, la entidad cuenta con un consejo de administración que se ocupa de la gestión formal, en Cadenas Ancla las decisiones trascendentales se toman entre todos los asociados. Siempre hay proyectos, siempre hay posibilidades de progreso. Yo lo único que puedo decir es que aprendimos a pelear, aprendimos a defender lo nuestro. Roberto Villalba, tesorero de la cooperativa de trabajo Cadenas Ancla. En todo este tiempo de cooperativa nos han enseñado que peleamos contra gobiernos, peleamos contra el dueño, peleamos contra empresas, peleamos contra multinacionales, peleamos con el sistema, que por ahí no está bien visto la parte de cooperativa a nivel empresarial y seguimos peleando y peleando y peleando. Así que lo positivo es que aprendimos a pelear, a cuidar lo nuestro, a defenderlo y tirar para adelante. Para saber más sobre la cooperativa de trabajo Cadenas Ancla o para contactarse con ellos, hay que escribir al correo electrónico, tome nota, cadenasanclacoop, se lo repito, cadenasanclacoop, así, todo junto, @hotmail.com, o también pueden comunicarse telefónicamente llamando al número 011-4205-6159. 011-4205-6159. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Se relanza de manera virtual la muestra fotográfica Un País, Dos Plazas. En la Gacetilla nos cuentan que todo estaba listo en la Sala Vigo del CCC. Las fotos colgadas, las luces puestas. La inauguración con su fecha prevista, 19 de marzo del 2020. Y ese día se decretó la cuarentena. La muestra presencial se convirtió en virtual y así, en esa doble condición, estuvo un año. Ahora se reinaugura en el mismo estado que entonces y puede vérsela en forma virtual. La muestra Un País, Dos Plazas puede verse de manera gratuita ingresando a la página web centrocultural.coop. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Los aplausos no son para nosotros. Escuchemos. Estamos nada menos que en el Carnegie Hall. ¿Hay alguien de Argentina aquí? Estamos nosotros, del programa Desde la Gente. ¿Por qué? ¿Qué van a interpretar? Malambo de Ginastera. Mientras escuchamos Malambo, recordemos que Alberto Ginastera fue compositor y pedagogo. Nació en Buenos Aires el 11 de abril de 1916, es decir, hace 105 años, y falleció el 25 de junio de 1983. Sabemos que ganó una beca de la Fundación Guggenheim, que desarrolló una importante labor docente, que organizó el Conservatorio de Música de la Provincia de Buenos Aires y que fue miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes y de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea. También que representó a la Argentina en el Consejo Internacional de Música de la UNESCO. Esos son los datos duros, puntuales, concretos. Menos conocida es su voz, su forma de hablar, de contar. Por ejemplo, cuando explicaba el enorme apoyo que le dieron su padre y su madre para estudiar música una vez que había finalizado su carrera de perito mercantil. En ese momento los estudios artísticos no eran bien vistos, ¿no? Todo ha cambiado ahora, pero en ese momento, aunque no hacen tantos años tampoco, pero la organización era un poco diferente. Entonces, en una reunión de sobremesa, cuando yo me recibí, yo planteé el problema, que yo quería seguir la música, porque ya había compuesto algunas pequeñas cosas, unas impresiones de la puna para flauta y cuarteto de cuerda que se tocaban por la radio. Y mi padre me dice una cosa, que yo se la repetí luego a muchos padres de alumnos míos. Él me dijo, mientras yo tenga vida y salud, tú podrás dedicarte a lo que quieras. Entonces, esa demostración de confianza hizo que realmente yo me lanzara así, un poco enloquecido, ya a la composición. Y de esa época data Panambí, mi primer ballet. Decíamos en el inicio de este recordatorio que Alberto Ginastera falleció el 25 de junio de 1983. 5 años antes de ese día, le preguntaban. Le quedan a usted muchos años de creación fecunda, sin duda, pero me gustaría saber, andando el tiempo, ¿cuál sería el juicio que le gustaría que tuviese la posteridad para con su obra? Yo le voy a contestar otra cosa. Yo creo que todo creador tiene frente a sí a la eternidad. Y que la obra de arte tiene una gran lucha entre vencer a la eternidad o que la eternidad haga desaparecer su obra. Yo lo único que quisiera que mi obra quedara para la eternidad. Lo único que quisiera es que mi obra quedara para la eternidad, decía Alberto Ginastera. No lo podemos asegurar. ¿Quién puede decir nada sobre la eternidad, no? Pero al menos, hasta acá, a 38 años de su fallecimiento, llegó. Y con muy buena salud. Valga el ejemplo de este tema que vamos a escuchar. Canción del Árbol del Olvido, que fue compuesta por Ginastera, pero sobre versos de Fernán Silva Valdés y que grabaron, entre otras y otros muchos, José Carreras, Alfredo Zitarrosa o Víctor Jara, ni más ni menos. Y que el año pasado, cuando las cuarentenas eran muy estrictas en todo el mundo, tuvo un registro online de la mezzosoprano norteamericana Joyce DiDonato y del director de orquesta inglés de ascendencia italiana Antonio Papano, en homenaje a los trabajadores de la salud. Pero ahora vamos con la exquisita versión que grabaron en aquella reunión cumbre Marta Argerich y Mercedes Sosa. En mis pagos hay un árbol que del olvido se llama, al que van a despenarse fidelidad los moribundos del alma. Pensar en vos, bajo el árbol del olvido, me acosté una nochecita, fidelidad, y me quedé bien dormido. El sueño pensaba en vos otra vez, pues me olvidé de olvidarte, fidelidad, en cuantito me acosté. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Repasemos ahora las nuevas medidas que el Gobierno Nacional tomó en los últimos días ante el rebrote de contagios por la pandemia de COVID-19. Entre los más importantes, insisto, hablamos solo de los últimos días, se dispuso el programa Promover Turismo Federal y Sostenible para mantener esta actividad esencial y también se anunció el régimen de fomento de inversión para las exportaciones. Además, se prorrogó el trabajo remoto para las y los agentes del sector público nacional. Arribaron casi 500.000 dosis de la vacuna Sputnik y 1 millón de dosis de la vacuna Sinopharm. Se anunció una nueva prórroga de precios máximos. la extensión del programa Ahora 12, también del reintegro del 15% para compras con tarjeta de débito y la suspensión transitoria del ingreso al país por los pasos fronterizos terrestres. Sí, todas estas fueron medidas tomadas en los últimos días por el Gobierno Nacional ante la nueva ola, la segunda gran ola de la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19. Y además, claro, se anunciaron medidas para restringir la circulación de gente ante los récords de contagio que se registraron esta semana y frente al relajamiento en las conductas del cuidado por buena parte de la población. Vamos a suspender para todo el país los viajes grupales de egresados y egresadas. Se suspenden actividades sociales en domicilios particulares. Se suspenden reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas. Se suspenden actividades de casino, bingo, discotecas o cualquier salón de fiestas. Se suspende la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde practiquen más de 10 personas. Se establece el cierre de bares y restaurantes a partir de las 23 horas. Se prohíbe la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana de cada día. El tema de la segunda ola de COVID ya está planteado. Vamos a esta artística que la presenta y luego la saludo. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Bueno, Ana, habrás escuchado. La segunda ola de la pandemia ya está entre nosotros y, por cierto, como siempre, nos interesa tu mirada. Te saludo afectuosamente, aunque en forma virtual, claro, y te escucho con la mayor atención. Hola, Edgardo. Bueno, también te saludo. Buen día a todos nuestros oyentes y nuestras oyentes. Estamos ya en la segunda ola, esto es evidente, en un contexto de mucha incertidumbre, ¿no? Porque esto del COVID-19 que estamos afrontando ya hace más de un año, tiene como uno de sus rasgos esenciales precisamente ese, la incertidumbre, que es un principio científico básico. ¿En qué sentido? Gracias al desarrollo científico, tecnológico de distintos países, y sobre todo de algunos que no suelen tomarse en cuenta cuando se piensa en las principales potencias y, o digamos, están reñidos con cierta imagen eurocéntrica que tenemos del orden mundial. Me refiero, por supuesto, a China y a Rusia, pero ahora también a Cuba. Gracias al despliegue científico de esos países y de otros también, de Estados Unidos, de Alemania, incluso de la Argentina, de México, etcétera, sabemos un montón más de este virus. Después de todos estos meses, tenemos una idea mucho mejor de cómo combatirlo, de cómo prevenirlo con la vacuna, pero una serie de interrogantes que siguen todavía abiertos y de cuestiones que necesariamente van variando. Al principio, el énfasis, recordemos, estaba en lavarse las manos, ahora está en la cuestión de la ventilación de los ambientes, porque lo que se ha demostrado es que las principales vías de contagio tienen que ver con los aerosoles, etcétera. Y hago esta introducción porque en ese marco de una incertidumbre objetiva, que tiene que ver con el fenómeno al que nos estamos enfrentando, resulta muy peligrosa y muy dañina la estrategia política de las derechas fascistas a nivel global, pero en particular quería referirme a la Argentina, fascistas, digamos, en alguno de sus trazos. Digo, es cierta estrategia de enfrentar este contexto resulta sin dudas peligrosa. Si les parece, escuchamos un pequeño audio extraído de una entrevista que Nancy Pasos le hizo a Eduardo Amadeo, que me parece que es por demás ilustrativo. La estaba bien conseguir 1% de contagios haciéndole lo que le hacían a las mujeres. ¿A qué mujeres? Ventiladores... ¿Vos sabés que se terminó descubriendo que a las tres supuestas embarazadas les pagaron? Digo, a ver, Eduardo... ¿Cómo le pagaron? Sí, hay una investigación judicial, Eduardo. Pero estuvieron hablando, digamos, sobre tres supuestas embarazadas que les habían robado los pibes y nunca existió. Es una barbaridad que haga política de esta manera. Yo no lo vi. Ahora, la bueno, brutalidad... Bueno, pero es una barbaridad. Ahora, está bien el tema de cerrar o no cerrar las escuelas. Están cerradas las escuelas en Francia, Eduardo. En Francia no hay colegio. Pero mirá, en Uruguay el año pasado. Pero el año pasado, este año sí, ahora están cerradas. ¿Me entendés? Chile, que lo ponemos como ejemplo de vacunación, porque están en fase 1. Esto es lo que está pasando alrededor. En este punto estamos. Sí, estamos en este punto, pero además tenemos de los peores niveles de vacunación del mundo. Otra mentira, Eduardo. Y por haber hecho negociaciones oscuras, Eduardo, con laboratorios, Eduardo, de todo tipo. Es el número 21 en el mundo en nivel de vacunación la Argentina, en un mundo de 400 países. Ponele que de este lado estén 80, somos 20. También es mentira. Somos 21 en el mundo, Eduardo, agarrá las libras. No me lo puedo discutir en este momento porque no tengo la cifra. ¿Sabés qué es lo que pido yo, por favor? Que empiecen a leer estadísticas y cosas, porque la verdad, se la pasan leyendo Clarín y se mienten entre ustedes mismos también. La verdad, sos un tipo inteligente, no vale la pena que yo te tenga que demostrar al aire, ¿me entendés? Que, digamos, bueno, que hay cosas que no termina de saber. Y me decís, el peor nivel de vacunación. Y no es así. Bueno, me parece alucinante esto que escuchamos, me parece una síntesis de cómo se ha manejado buena parte de la oposición en este año, cómo lo sigue haciendo a partir de la declaración de Juntos por el Cambio, contrario a las nuevas medidas de precaución frente a la segunda ola, las medidas de prevención, que además da por sentado una serie de cosas que están lejos de ser ciertas como se muestra en esta entrevista. Empiezo quizás por el final, esto de... el intento de establecer, de instalar, como se dice, el fracaso de la campaña de vacunación. Esto no es una evidencia, esto no es cierto. Desde luego hubo retrasos en las vacunas respecto a lo programado. Y sí, hubo retrasos en absolutamente todo el mundo en este sentido, porque pareciera que hay que decir esto. Es la primera vez que a nivel global enfrentamos este problema. No lo conocemos. Los tiempos estimados de producción eran eso, eran tiempos estimados, y ha habido retrasos y problemas operativos en absolutamente todos los lugares y en muchos ha sido más grave. Además, instalar esto de que la Argentina tiene la peor ratio de vacunación, lo cual es enteramente falso, como dice Nancy Pazos en esa entrevista. Estamos en el lugar de 61 si se mide con mala onda y si se ajusta, digamos, lo que son países muy pequeños y que tienen dependencias diversas con países más grandes, estaríamos, según chequeado.com, que es todo menos un sitio kirchnerista, en el ranking 41 de 192 países, que no es poco para una economía como la Argentina. Sin duda hay que vacunar mejor y más rápido, esto es indudable. Pero instalar el presunto fracaso de la campaña de vacunación es una bajeza, es la campaña global más importante y también en la Argentina lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires es ejemplar y contrasta con lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. Y esto es otro de las aristas de este tema, ¿no? La extraordinaria cobertura mediática que está teniendo la RETA en muchos planos, desde la tercerización de las vacunas, una tercerización paradójica, y lo digo en primera persona, las personas de la misma edad que mi madre fueron vacunadas primero por el sistema público de la ciudad y ella fue vacunada relativamente después porque tiene una de las prepagas en las que tercerizó el gobierno parte de la campaña de vacunación, me refiero de vuelta al gobierno de la RETA, o sea, que además de ser una estrategia que podemos cuestionar, parte de un supuesto que también tenemos que cuestionar, que es que el sector privado es más eficiente. Esto no se está demostrando en la campaña de vacunación en ningún lado y tampoco en la Argentina. Es decir, que es otro de los mitos que tenemos que relativizar. Y fundamentalmente con esto, la oposición tanática que nos ha tocado en suerte, que tiene como esta atracción inexplicable hacia la muerte, los peligros de este tipo de oposición no pueden ser exagerados. Brasil es un ejemplo claro de qué ocurre cuando estas perspectivas asumen la gestión de la pandemia. Y en ese sentido parece ser claro, y aquí va una lectura coyuntural más política, que en esta oportunidad Cambiemos, o Juntos por el Cambio, ha elegido la vía de su radicalización, digamos, más neofascista en este posicionamiento frente a las nuevas medidas, o para decirlo en otros términos más livianos quizás, pero realmente creo que los que corresponden son los anteriores, a una cierta bolsonarización del discurso, en el sentido de cierta corriente interna que representa, por ejemplo, Patricia Bullrich o el propio Mauricio Macri, en detrimento de otras voces, como la del propio Quirós, que explica que ideas tales como la compra privada de vacunas en el mercado internacional resultan absurdas, en particular para una escala como la que tiene la Argentina. En síntesis, lo que asistimos es a una radicalización del discurso anticuarentena en una nueva fase. Ahora, y esto para cerrar, y es una elucubración, una hipótesis, y una de esas cosas que después pueden no resistir el archivo, pero bueno, vale lanzarse al análisis más prospectivo. Yo creo que es un error no forzado de Juntos por el Cambio, creo que leen muy mal una coyuntura, que están arrastrados por sus propias obstinaciones ideológicas o por cierta interpelación permanente a oponerse al gobierno no importa qué, reuniendo figuras que supuestamente estaban del lado de las palomas con las que supuestamente estaban del lado de los halcones en esta caracterización que se ha hecho de este momento de la oposición. Creo que leen mal una situación en la que lo que hay en la población es fundamentalmente preocupación, miedo, sensación de que deben tomarse medidas, el gobierno da una respuesta a esto, es probable que las medidas de distanciamiento que se tomaron no sean suficientes para el nivel de peligro que implica esta segunda ola, pero también me parece que estamos frente a una economía absolutamente vulnerable que no tolera un lockout muy, muy agudo, o que por lo menos genera preguntas muy serias respecto de las consecuencias secundarias que puede tener ese tipo de medidas también en la vida de la población, en su salud y en su cuidado, ¿no? Porque los sectores más vulnerables de la sociedad, que son los que siempre cargan con el mayor peso en las crisis económicas, también producto de esas crisis ven percudida su salud, su capacidad de bienestar, etcétera. Entonces realmente no podemos poner esto en términos de la vida o la economía, porque la economía tiene un impacto directo en la vida. Se trata de una situación verdaderamente compleja, verdaderamente inédita, que requiere una sensibilidad extrema y no de respuestas oportunistas como las que estuvimos viendo. Más allá de la indignación moral que esto puede generar, que es una tentación, y en mi propia intervención habrán escuchado algo de eso, me parece que tenemos que tener una lectura política de esta alternativa y pensar a futuro qué escenarios abre esta discursividad o estas posiciones. Yo creo y apuesto a que es una mala lectura del estado de ánimo, que puede ser de cansancio y de hartazgo, pero que no es de despreocupación y es de mucha conciencia por parte de la población. Así que a seguir cuidándonos, que viene difícil, pero también sabemos, con la capacidad de regeneración que tiene la Argentina, que también podemos salir de esto con responsabilidad. Así que esto continuará y nos estamos escuchando y charlando el próximo sábado. Como se sabe, hasta tanto todos y todas estemos vacunados con la vacuna que fuera, tenemos que seguir cuidándonos. Por supuesto, hay que evitar los contactos con aquellas personas que están infectadas, usar barbijo rigurosamente, lavarse las manos con jabón con frecuencia, mantener la distancia social. Y por supuesto, aguardar hasta que nos llegue la vacuna y se produzca el fenómeno llamado inmunidad de rebaño. Pero para eso falta mucho y por eso la exhortación es a seguir cuidándonos. Y Ana Grondona, nuestra columnista especializada, le decimos, como siempre, hasta la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Sigue presentándose en manera presencial la obra Habitación Macbeth en el CCC, que es una versión para un actor, que en este caso es Pompeyo Audivert, y que está basada en Macbeth de William Shakespeare y que cuenta con música original en vivo de Claudio Peña. Habitación Macbeth puede verse de manera presencial y con todos los protocolos correspondientes en la inmensa Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación. Avenida Corrientes 1543, los sábados a las 21 y domingo a las 20, con entradas que pueden adquirirse por Alternativa Teatral a 1000 pesos. Desde la gente, desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Isauro Arancibia fue un maestro y dirigente sindical argentino, oriundo de Tucumán y militante del PRT. Fue uno de los fundadores de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la CETERA. Arancibia había nacido el 25 de marzo de 1926 y fue asesinado por una fuerza de tareas el mismo día del golpe en la Argentina, el 24 de marzo de 1976, un día antes de que cumpliera 50 años. Resistió junto a su hermano al grupo de civiles y uniformados que los había ido a buscar al local del Gremio Tucumano de Educadores. El cuerpo de Isauro Arancibia tenía 120 balazos y el de su hermano Arturo, 70. En su homenaje, una decena de escuelas argentinas llevan su nombre, como es el caso del Centro Educativo Isauro Arancibia, destinado a la educación de jóvenes y adultos. El Isauro, como se lo conoce con mucho afecto, hoy necesita nuestra ayuda. Ya le vamos a contar cómo podemos apoyarlos. Empecemos primero preguntándole a Martina Matusevich, que es comunicadora y docente de la escuela, si el Isauro Arancibia es solo una escuela. Creo que además de ser una escuela, hemos conformado a lo largo de estos más de 20 años de trabajo una comunidad. No solo nos vinculamos con nuestros estudiantes, sino que también entablamos relación con sus familias, también con el barrio, con las organizaciones que hay en el barrio y con muchas personas que se acercan a colaborar de distintas maneras y se quedan en nuestra escuela después trabajando con nosotros, siendo parte del proyecto. Además, también contamos con un centro de integración social llamado Milagro Sala, donde muchos de nuestros y nuestras estudiantes viven allí para hacer pie y poder después proyectarse con otros futuros donde se contemplen también sus deseos. En la página web de CETERA podemos leer: para imponer el proyecto educativo iniciado el 24 de marzo de 1976, se necesitaba la muerte de un maestro. Para legalizar el desguace de la nación y miles de millones de dólares desaparecidos, se empezó robando a ese mismo maestro un par de zapatos nuevos. Si a las nuevas generaciones debe educárselas en la dignidad, se requiere no poner una bandera de remate sobre los recuerdos. Por eso el Isauro se llama Isauro Arancibia, y por eso ahí se tejen historias. Decimos que tejemos historias, ya que las personas que se encuentran en situación de calle o de mucha vulneración social están bastante desancladas socialmente. Entonces, cuando los pibes llegan a nuestra escuela, vamos hacia atrás, historizamos sus historias de vida para desde allí también poder proyectarnos, para que puedan pensarse y desear otros futuros posibles. Por eso usamos la metáfora del tejido, tanto como para que ellos se puedan construir a sí mismos desde su pasado y ir hacia su futuro, como para que puedan después también vincularse en la sociedad. El Centro Educativo Isauro Arancibia es una institución educativa que trabaja con personas en situación de calle. Tiene más de 20 años de vida. Nació, creció y se proyecta hacia adelante incluyendo y dando respuestas a personas que tienen vulnerados muchos de sus derechos. Ante esta situación, ¿Cómo repercute la pandemia en las pibas y los pibes que asisten a la escuela? La situación de pandemia repercute de manera negativa en nuestros estudiantes, ya que en general están en situación de calle, por lo tanto es muy difícil cumplir con todos los recaudos que son necesarios para garantizar el cuidado, el distanciamiento social. También a la hora de estudiar, en general, se complica bastante la educación virtual, ya que o no poseen conectividad o no poseen dispositivos como para conectarse. Así que desde la escuela ahora estamos en una especie de semipresencialidad con muchos protocolos, que eso hace que no todos puedan ir a la escuela como les gustaría todos los días y todas las horas. Por eso también desde el año pasado estamos imprimiendo cuadernillos, repartiendo los bolsones, que sería la comida que hubieran comido si estuviéramos en la presencialidad con el comedor. También reforzando esos bolsones para que puedan tener todas las comidas saludables que tienen que tener. Esa es la historia y el presente de Elisauro. Por estos días lanzaron una campaña. Para seguir desarrollando sus tareas y hacer crecer este proyecto, necesitan el apoyo de todas y de todos. Un pequeño aporte, sumado a muchos otros, puede ayudarlos a cambiar esta realidad, porque como ellos dicen, la calle no es un lugar para vivir. La campaña para recaudar fondos, que puede ser con un aporte mensual o con un aporte esporádico, es lo que después podemos utilizar para sostener diferentes espacios de nuestra escuela y acciones que llevamos a cabo. Por ejemplo, sostenemos parte del Centro de Integración Social, así como también equipos interdisciplinarios donde hay trabajadores sociales, psicólogos. También es con lo que reforzamos los bolsones, con lo que imprimimos los cuadernillos, con lo que sostenemos también los emprendimientos productivos que se llevan a cabo tanto en la escuela como el Centro de Integración Social. Y ahora se me deben estar escapando otras cosas, pero básicamente esos fondos voluntarios son los que hacen que podamos cubrir más necesidades y garantizar más derechos de nuestros estudiantes, de sus familias y de sus proyectos. Este año queremos hacer hincapié en lo que llamamos fortaleciendo los proyectos de vida. Esto significa que además de garantizar las cosas que dije anteriormente, hay diferentes estudiantes que terminan el estudio secundario, que es hasta donde llega nuestra escuela, y después quieren encarar estudios terciarios, universitarios. Entonces hacemos ese acompañamiento con profesionales y les garantizamos también lo que necesiten para poder estudiar, si es un lugar para vivir, si es la alimentación, si son los insumos escolares, los viáticos. Así que cuando salgan de nuestra escuela puedan seguir proyectándose en diferentes estudios y ser lo que deseen, ser profesores de educación física, cocineros, deportistas. Martina Matusevich, comunicadora y docente del Isauro, ya planteó muy claramente el trabajo que garantizan con las donaciones que reciben. Quien quiera hacer un único aporte o desea hacerlo mensualmente o quiera colaborar como pueda, hay una cuenta abierta en el Banco Ciudad. Imposible pasar los números por acá, pero haga el esfuerzo de buscar su página web. Tome nota, por favor, isauroarancibia.org.ar, o bien escríbales a Isauro Arancibia, AC por Asociación Civil. Repito, isauroarancibia.ac@gmail.com. Por si se perdió, le reitero la página web www.isauroarancibia.org.ar. Este año queremos hacer hincapié en lo que llamamos fortaleciendo los proyectos de vida. Esto significa que además de garantizar las cosas que dije anteriormente, hay diferentes estudiantes que terminan el estudio secundario, que es hasta donde llega nuestra escuela, y después quieren encarar estudios terciarios, universitarios. Entonces hacemos ese acompañamiento con profesionales y les garantizamos también lo que necesiten para poder estudiar, si es un lugar para vivir, si es la alimentación, si son los insumos escolares, los viáticos. Por eso es que este año también estamos haciendo hincapié en esos acompañamientos de proyectos de vida. El Isauro está en el bajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo. En la otra punta de la capital, en Chacarita, en la entrada del barrio Rodrigo Bueno, hay una pintada en una pared que afirma: cuando sea grande, quiero haber sido un niño feliz. Un pequeño aporte de cada uno de nosotros quizá no logre esa felicidad, pero seguro va a ayudar. El tema de Vicentico que ya está sonando se llama Se despierta la ciudad. Y el músico explicó en su momento que intentaba denunciar que hay una sociedad en la que estamos asustados de que un nene de 5 años nos pida una moneda en la calle. La gente sube las ventanillas de los autos cuando un nene se les acerca a pedirles algo. Insisto, se despierta la ciudad, pero me dan ganas de preguntar, ¿se despierta la ciudad? Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzán. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Locución: José María Esquinoca. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Como siempre, en este segmento de nuestro programa compartimos con todas y todos ustedes algunas notas periodísticas, informaciones, gacetillas que tienen que ver con la actividad del cooperativismo y del mutualismo. En mi caso, Mariana, tengo una novedad que comparto, por supuesto. No la tengo por escrito, sino in pectore, como diría el Papa Francisco. Se trata del quinto aniversario de la Central de Compras Virtual organizada por la Federación de Cooperativas de Consumo de la República Argentina. En estos 5 años, esta interesantísima experiencia de integración cooperativa ha permitido que un número importante, creciente, de pequeñas cooperativas de consumo, de secciones de consumo de numerosas mutuales, hayan podido acceder a los mismos proveedores que tiene nada menos que la cooperativa obrera para nutrir su stock de productos precisamente en los mismos precios a los que accede la cooperativa obrera. ¿Cómo se hace? Ingresando, por supuesto, luego de formalizar algunos acuerdos indispensables con la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, ingresando, decía, a través de esa central virtual de compras, a la lista de los proveedores, a la lista de los productos, de los diferentes bienes y servicios, y de esta manera entonces pueden comprar con los precios en las condiciones ventajosa, sin duda, para las pequeñas entidades cooperativas de consumo y las secciones de consumo de las mutuales. Al cumplir este quinto aniversario, la Federación no solamente destaca lo realizado, los logros, los avances, sino que invita a todas las entidades de esas características que aún no lo hayan hecho, que se sumen, que amplíen la presencia, porque esta es una enorme contribución a resolver demandas muy importantes de los consumidores y las consumidoras de la República Argentina, especialmente los que corresponden a los sectores más modestos de la sociedad. Y por tu parte, Mariana, ¿qué tenés entre manos para contarnos? Yo, Edgardo, estoy acá con una noticia que te va a interesar mucho. Te la leo desde acá, desde el CELU. La nota se publicó en el muy buen portal de la agencia de noticias ANSOL, que es www.ansol.com.ar, que es la agencia de noticias de la economía social y solidaria. Es muy recomendable el sitio. Y el título dice: cerca de 7.000 organizaciones están inscriptas en ESAP. Y la bajada de la información se completa. La plataforma, que está desarrollada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos junto a la Universidad Nacional de Quilmes, cumple 5 años. Firmaron un convenio con INAES para fortalecerla. Y paso a leer la nota en sí, y dice que a partir de la firma de un convenio con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que es el INAES, más la plataforma ESAP, que está promovida por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, sigue creciendo y ya suma 6.588 entidades de todo el país. Por ahora, el convenio impactó fuertemente en la registración de organizaciones de la provincia de Buenos Aires, pero la economista directora del Departamento de Proyectos del Instituto, que es Patricia Arpe, confía en que la expansión y crecimiento continuarán conjuntamente a los acuerdos con otras entidades y organizaciones. La aplicación, dice la noticia ANSOL, de eso se trata ESAP, permite registrar a organizaciones de la economía social y solidaria de todo el país, cargar agendas de eventos y actividades, ofrecer productos y servicios mediante un sistema de geolocalización, tiene beneficios, promociones y también difundir actividades académicas o propuestas educativas. El instituto, junto a otros actores vinculados al proyecto, valida las solicitudes y si la organización cumple con ciertos requisitos, es subida a la plataforma. De los principales acuerdos que hicimos fueron con Cooperar, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la Red Textil, la Red Universitaria de la Economía Social, la RUES, a través de la Universidad de Quilmes, así como con otras entidades vinculadas a medios como Farco, AMARC y la Red Colmena, relató Arpe en diálogo con ANSOL. Además, la nota dice, por último, que el diagnóstico realizado sobre necesidades tecnológicas en organizaciones del sector permitió que el instituto trabajara junto a cooperativas como GECOP en el nuevo proyecto utilizando software libre y junto a JUBAIT, que es una cooperativa de comunicación, para visibilizar y dar a conocer la propuesta hacia afuera. Y agregamos nosotros, si tienen una cooperativa y todavía no la subieron a ESAP, no pierdan más tiempo, es muy fácil, es gratis y además le proporciona visibilidad a la cooperativa. Y si no tenés una cooperativa, pero querés saber dónde hay una, a qué se dedica, bájate la aplicación, la instalás en tu celu en un segundo y listo, y depende de dónde estés ubicado, tenés por georreferenciación la cooperativa más cercana a donde estés en ese momento. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Última semana para inscribirse en los cursos que se dictan en el UCOP. Les recordamos que los cursos vigentes son sobre hábitat, autogestión y vivienda, en el que se analizan experiencias de cooperativas de viviendas y procesos autogestivos cuyo valor está puesto en la vivienda como valor de uso, por encima del valor de cambio y de la construcción de procesos comunitarios. Otro curso sobre comunicación en las organizaciones sociales que desarrolla la articulación entre los conocimientos teóricos y prácticos de la comunicación. Aprender cooperando, dirigido a docentes en ejercicio o en formación de todos los niveles y áreas de conocimiento. Y cooperativismo y gestión cultural y cooperativismo de plataformas. Toda toda la información necesaria la encontrás en la página web del UCOOP, www.ucoop.edu.ar. Reitero, www.ucoop.edu.ar. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Nosotros te queremos contar que cuando hablamos de pauta oficial, hablamos de acciones tendientes a difundir las políticas de Estado, a promover el ejercicio de derechos y obligaciones ciudadanas y además de promover la participación ciudadana, los derechos humanos, la diversidad de culturas tanto locales como regionales, en definitiva la cultura nacional y los valores democráticos. En ese sentido, diferentes espacios sindicales y redes de la comunicación se aliaron. ¿Para qué? Para impulsar un reclamo fundamental en este punto. Una ley que garantice la democratización y federalización de la pauta publicitaria oficial. En ese espacio se reunieron el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, la Federación que reúne a periódicos y comunicadores cooperatives, FADICRA. También está Aresia, Revistas Culturales, CONTA, Televisoras Alternativas, la Red de Medios Digitales, Medios de Prensa Recuperados, también está El Ciudadano de Rosario y Tiempo Argentino, de la Ciudad de Buenos Aires, la Federación Nacional que nuclea a los trabajadores y trabajadoras de prensa, FATPREN, y también sindicatos, como el de Canillitas y la Federación Gráfica Bonaerense. Nosotros estuvimos hablando con Ana Laura López, que es comunicadora, integrante del UCOOP, de IDELCOOP, del Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación y además integra la Mesa Nacional de FARCO. Le preguntábamos a Ana que nos haga un diagnóstico de la situación de la distribución de la pauta oficial. Bueno, en primer lugar agradecemos muchísimo el espacio para poder debatir y poner en común este tema que viene de larga data y que tiene que ver con la distribución de la pauta oficial a nivel nacional, provincial y municipal. Uno de las cosas que le llamamos otro de los sótanos de la democracia, como se dice desde este espacio que se ha conformado para impulsar una ley, proponer la creación de una ley que regule estos fondos, estos dineros públicos que hoy se distribuyen de una manera muy inequitativa, muy concentrada y con criterios que no son claros ni transparentes y que concentra mucho dinero en medios que justamente son los hegemónicos, son los que dominan el mercado, desfavoreciendo la pluralidad de voces, la federalización de la comunicación, el derecho a la comunicación de los ciudadanos y las ciudadanas. Hoy la distribución de la pauta publicitaria nacional, hoy y siempre, en realidad, está concentrada en un 76%, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, solo en la Ciudad de Buenos Aires. Y los beneficiados, si vemos la lista oficial de la distribución, son los medios hegemónicos y concentrados, o sea, los que además pertenecen a ese grupo de poder que monopoliza la comunicación en la Argentina. Y, por ejemplo, los medios comunitarios, federales, populares, distribuidos a lo largo y ancho de todo el país, que generan muchísimos puestos de trabajo y demás, y trabajan por la democratización de la comunicación, todos sumados, y sin estar todos y todos los medios, porque esto también sucede, suman solamente un 17% de lo que se distribuye de esta pauta. Y nos podemos meter en los montos, ¿no?, que son sustancialmente diferentes. Eso nos lleva a otro debate también que tiene que ver con los criterios por los cuales se asignan un monto u otro a los diferentes medios de comunicación, parados desde un paradigma de distribución que es regido por el mercado, y lo que proponemos es que eso cambie, que esa distribución no se rija en base a eso, porque estamos hablando de un derecho. Y llegó el vendaval de los 4 años de gestión de Macri. ¿Cómo se vio afectado este tema durante esa gestión? Nos lo explica Ana Laura López. Bueno, claramente la voluntad política de tener otra mirada sobre la comunicación en Argentina existe con esta nueva, con la gestión de Alberto Fernández. A partir de los dos ejemplos que nombré antes ya son bastante claros. Pero además venimos de una gestión del macrismo en donde lo primero que se hizo a los 5 minutos de asumir fue cercenar la ley de servicios de comunicación audiovisuales en el articulado, en donde justamente se intentaba de alguna manera poner un coto a esa concentración mediática que avanza descomunalmente en este país y que en todo el mundo también, y que favorece todo otro tipo de operaciones que tienen que ver con la batalla cultural, el lawfare, las operaciones de campaña, las operaciones mediáticas, bueno, todo lo que, porque ya sabemos que un medio de comunicación no es un ente impoluto que está ahí para ser objetivo, sino que son parte de un entramado de poder, como una parte que ejecuta del entramado de poder unas ciertas acciones que tienen que ver con esto, con la batalla cultural. Lo que hizo Macri en su primer día de gestión, creo, no sé, ahí nomás, fue justamente cercenar los artículos de la ley que tendían a controlar esto. Y luego la política de distribución de publicidad oficial claramente no fue ni cerca algo que tuviera que ver con lo transparente a nivel privado, y fue cero la distribución que recibieron los medios de comunicación audiovisuales comunitarios y cooperativos. Entonces, estos 4 años para el sector de medios comunitarios fueron tremendos, fueron de resistencia y se resistió. Y acá estamos y aquí seguimos aportando a la lucha de los pueblos con esta característica de que pese a que hubo no solamente una política de invisibilización, de no prestar atención, fue de lucha constante con los organismos para lograr todos estos derechos que la ley nos establecía, como por ejemplo la ejecución de fomecas, poder cobrar los fomecas, poder llevarlos a cabo, fueron 4 años tremendo. Entonces, a partir de esta nueva forma de mirar, que no es nueva, sino es que es también una continuidad de lo que desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también se propuso a través de la ley, cuando se sanciona, es tratar de aprovechar también este momento político para poder instalar este debate que creemos que da un salto cualitativo a la hora de también equilibrar esta cancha que necesitamos para federalizar las comunicaciones. Estás escuchando a Ana Laura López. Con ella estuvimos hablando durante la semana. Ella es comunicadora, integrante del Instituto Universitario de la Cooperación, también de IDELCOP, del CCC, y además integra la Mesa Nacional de Farco. Con ella estuvimos hablando por esta ley que se impulsa desde diferentes organizaciones de medios comunitarios, y esta ley representa o tiene desarrollados 12 puntos. Elaboraron este documento que aportan al debate de una futura ley. Por ejemplo, el punto 3 destaca un eje muy importante y dice: la distribución de publicidad oficial no puede regirse por criterios de mercado. No se trata de vender un producto o servicio a un cliente o a consumidores. La publicidad comercial tiene un objetivo muy concreto, que es promover el consumo de un bien o de un servicio. Pero en el caso de la publicidad oficial, la perspectiva es totalmente distinta. El Estado no se dirige a un consumidor, sino a un ciudadano o ciudadana. El gobierno no vende un producto o un servicio. Busca informar y educar a los ciudadanos y ciudadanas. En otras palabras, la comunicación gubernamental en las sociedades democráticas se funda en el derecho de los ciudadanos a ser informados y en el deber del gobierno de informar, transparentar su acción y rendir cuentas. ¿Cómo incluimos la perspectiva de géneros en este tema? La escuchamos a Ana Laura López, con quien estuvimos hablando durante la semana. Y hay otro punto que no es menor, que tiene que ver con la mención de los 12 puntos anteriores, que es respecto a las perspectivas que involucran a las perspectivas de géneros y diversidades, porque hablamos de que la publicidad está concentrada y que esto de alguna manera también favorece no solamente la concentración, sino el desarrollo de un medio de comunicación, que no solamente, de acuerdo a su unidad de negocio, puede prosperar o puede crecer con pauta comercial, sino que la pauta publicitaria oficial es muy importante para un medio de comunicación en términos económicos. En base a eso también, este punto importante sobre la perspectiva de género a la hora de tener en cuenta la distribución, hay datos muy concretos. Primero, que ya lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos en las pantallas respecto a las perspectivas de género. Pero, por ejemplo, hay dos estudios muy interesantes que uno los hizo el equipo de producción Nos Quemaron por Brujas, que se hizo durante varios años y que el año pasado hizo una reedición, que se llama Las Mujeres Faltamos en las Radios. En este informe, las compañeras lo que hacen es relevar las primeras mañanas de las radios AM y FM de Ciudad de Buenos Aires. O sea, hacen una muestra que es de esas radios que concentran el 76% de la publicidad a nivel nacional, ¿no? De radios comerciales y de medios hegemónicos. El 78% de quienes están en la conducción de programas de primera mañana, importantes, centrales, son varones. El 90% son mujeres en la locución. Esto puede tener una lectura diversa, porque dice, bueno, sí, hay muchas mujeres en la locución, que es importante, pero si nos ponemos a desglosar, también hay, como en los manuales tradicionales de locución, una idea de que las locutoras y su voz dulce para vender publicidad o para nombrar marcas tienen mejor aceptación. Así que ahí también hay una mirada sobre la locución que hay que analizar. Después, por ejemplo, en deportes, en operación técnica de las radios y en las columnas de deportes, el 100% son varones. Entonces, hay ahí una clara mirada patriarcal sobre tanto los roles de conducción y protagonismo como de distintos sesgos de género respecto a los temas. Y esto se puede contraponer en un informe que realizó el Foro Argentino de Radios Comunitarias al interior de su red, en donde medios, estamos hablando de un foro que nuclea a radios comunitarias, cooperativas populares de todo el país, de más de 100 radios, en donde, por ejemplo, se establece que en la coordinación y representación política de la radio existe sobre el 100% un 38% de mujeres y un 46% de varones, mientras que un 15% no se identifica con un género. Eso ya da una muestra. Pero además, por ejemplo, cuando se pregunta si hay perspectiva de género en la radio en general, el 96% afirma que sí. Y otro dato que también es muy llamativo es que el 84% de conductores y conductoras o co-conductores y co-conductoras son mujeres en las radios comunitarias. O sea, ocupan lugares centrales, en horarios centrales en estas radios. Entonces, ya de por sí, cuando los medios, hablamos de medios comunitarios, estamos viendo que la impronta y la gestión del medio tiene esa perspectiva de género que no se está fomentando desde el si no se tiene en cuenta, estamos también en un problema, porque es uno de los puntos que también se proponen en estos 12 ítems a tener en cuenta a la hora de la distribución de la pauta. ¿Por qué? Porque esa pauta también abona a esa forma de construcción y a esa forma de gestionar los medios y a esa manera de llegar a la población en cada una de esas localidades que se encuentran a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y hasta aquí nuestra columna, lo que queríamos compartir con todos ustedes, esta nueva ley que se está proponiendo para federalizar y para democratizar la pauta publicitaria oficial. Como siempre decimos, esta columna la cerramos con un tema musical, elegimos A Vos, Mugre. Hay angustias que te dejan esquelético, no se calman ni con tanda de analgésicos. So let it go, que esta vez no es hipotético, y si no soltas la mierda vas a terminar colérico. Y entiendo que estés cansado, hay veces que el no presente es una cuestión que aturde, pasando del remordimiento de un hecho pasado al futuro, que es un pozo plagado de incertidumbre. Me ofrecieron mucho por cumplir con el perfil de imbécil, y aunque tanto no me alejo, elijo lo difícil. Eso me conduce a ciertas parálisis, bardo afuera y bardo adentro, doble crisis. Ya no hago análisis, estoy cortando los cartones de la bici. Juego con lo poco estable de mi psiquis, pero todo va a estar bien, así que take it easy. Mi alma se pone fea cuando el día amanece y el sol pregunta a gritos, ¿hoy qué vas a hacer? Vuelvo a encontrar refugio donde te oscurece y mis vergüenzas bailan sin que vos las puedas ver. Este es mi flash, así nomás, y que matás y no les llega a todos. Eso que les encanta es una trampa para bobos. Analizan las palabras en algún lugar, los jodo. No saben que no hay un qué, si antes no existe un cómo. Peco de acudir al ego y yo me inventé un lugar pa' aportarle magia al juego. Haces siempre lo mismo, Gil, te falta un huevo. No hables de identidad cuando te encasillas por miedo. Perdido en la muchedumbre. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La semana pasada, el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, dio a conocer los alarmantes datos de la pobreza en nuestro país. El 42% de nuestros compatriotas son pobres por ingresos. Este dato está mostrando un aumento de 6.5 puntos en el último año. Está claro que la pandemia, que está haciendo estragos a nivel sanitario acá y en todo el mundo, es la principal causa de este aumento de la pobreza. Pero también está claro que es imperioso y urgente que se tomen medidas que busquen de algún modo dar respuesta a esta angustiante situación que atraviesan nada menos que 19 millones de compatriotas. Y lo más doloroso de estas estadísticas que subrayamos no son solo números, se trata de personas que no pueden acceder a una canasta básica. Lo más doloroso, decíamos, es que 6 de cada 10 chicos son pobres. Este dato es terrorífico. 6 de cada 10 chicos son pobres. Y reconocemos que si el gobierno no hubiera aplicado políticas sociales de contención, como el IFE o el ATP, la tasa de indigencia, que hoy llega al 10%, podría ser de más del doble, y la de pobreza superar el 50%, como dijo Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Sin embargo, como decíamos recién, se impone tomar medidas de carácter urgente para hacer frente a esta situación. Si me permitís, Edgardo, quiero hacer una digresión. Quisiera poner acá un paréntesis. Este es el cuadro que se da en un escenario devastador por la pandemia, devastador por el número de víctimas, devastador por el sistema sanitario y devastador para la economía. Bueno, en este escenario, los ricos de la Argentina, no los ricos, los súper ricos de la Argentina, que son el 0.02% de la población, se niegan a pagar el llamado impuesto a la riqueza, que no es un impuesto, sino es una contribución y es por única vez. Judicializan el tema, hablan de confiscación. Realmente es increíble. Sí, es absolutamente así como decís, Mariana. Y además te agrego, en este año de pandemia en el mundo, y esto en la Argentina también se repite, los más ricos se hicieron mucho más ricos. Un 86% más rico, según datos de la revista Forbes. Y otro dato más, hasta el Fondo Monetario Internacional está diciendo que hay que cobrar más impuestos a los ricos. Kristalina Georgieva se declaró muy a favor de imponer un impuesto mínimo global a la renta empresarial. Es que no podría ser de otra manera. Está claro que no se puede seguir profundizando la desigualdad, que hay que poner un freno a este capitalismo que está devastando al planeta en todos los sentidos. Y precisamente de eso vamos a hablar ahora, de las alternativas que existen a ese modelo. La economía social y solidaria, el cooperativismo, los modelos que no tienen al lucro por el lucro mismo en su centro de interés, tienen mucho, muchísimo que aportar. Y de hecho lo están haciendo. Por ejemplo, en materia de alimentos de la canasta básica, una encuesta muestra que los precios de la economía social, solidaria y popular es hasta un 5% más barata. Así es. El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, el CESO, publicó días atrás su índice de precios de las comercializadoras de la economía social, que mostró esta diferencia en la canasta básica alimentaria. En la semana conversamos con Lorena Putero, que es economista y coordinadora del área de la economía social, solidaria y popular del CESO, y esto nos decía. El último informe del CESO de comercialización de la economía social tiene un punto muy interesante, que es que nos dio más barata la canasta de la economía social, que es una canasta que nosotros conformamos con productos de las comercializadoras y con productos de los comercios de cercanía. Es decir, tomamos la canasta que se mide tradicionalmente en la ciudad de Buenos Aires y en vez de tomar los precios como los relevan ellos directamente, nosotros tomamos las comercializadoras y lo que no hay en las comercializadoras lo vamos a buscar en los almacenes. Comprando así, si vos compraras así, este mes ahorraste plata comprando en las comercializadoras. Y un punto interesante es que las comercializadoras tuvieron una canasta más barata, las comercializadoras y este relevamiento de almacenes, incluso en diciembre, que es un mes de pico de siempre de crecimiento de precios. Otro dato interesante es que luego nosotros tomamos solo los productos que las comercializadoras de la economía social venden, que ya no son pocos, de la canasta de 60 productos venden 42, esos 42 productos están más baratos en las comercializadoras que en supermercados, almacenes, en cualquier lado. Eso es un dato muy importante. Tenemos que tener en cuenta que estas comercializadoras no son igual a cualquier comercio porque le mejoran también el precio al productor desde su punto de partida. Y por ejemplo, en el caso de las frutas y verduras, la mayoría de ellas vende frutas y verduras orgánicas. Casi todos los productos tienen un componente centrado en la salud. Estos son los datos que relevó el CESO en marzo. Alguien que haya comprado en los puntos de venta de las comercializadoras de la economía social logró un ahorro del 5,22% con respecto a los precios de la canasta básica alimentaria relevados oficialmente en la Ciudad de Buenos Aires y del 0,22% con respecto al precio en supermercados. Le preguntamos a la economista Lorena Putero cómo estaba esa comparación en la serie histórica de este relevamiento que el CESO viene realizando desde junio del año pasado. Y esto nos decía. En la serie histórica nosotros vemos que se cumple. Todos los meses las comercializadoras, sobre todo esa proporción que yo recién les comentaba de que hay 42 productos de los 60 de la canasta que venden las comercializadoras, bueno, todos los meses los venden más baratos que un supermercado. Nosotros tomamos como el dato de supermercados el mismo informe que realiza el Centro de Estudios Scalabrini-Ortiz, pero de seguimiento de precios de supermercados, que en general da bastante parecido a la inflación, lo que nos lleva a pensar que los emprendimientos de la economía social están teniendo una inflación, no sé si usar el término más baja, pero sí que tiene un ritmo menos acelerado, un ritmo más lento que el resto, o sea, que lo que se publica en los supermercados. A ver, para que todos entendamos, comprar los productos de la canasta básica en las comercializadoras de la economía social permitió ahorrar poco más de 1.700 pesos en promedio por mes. Y si sumás, desde que el CESO viene haciendo el relevamiento en julio del año pasado, el ahorro a febrero fue por un total de 12.000 pesos. Otro ejemplo concreto de esto que venimos conversando es el de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, que bajo el lema La salida es colectiva, puso a la venta en sus puntos de comercialización y nodos de consumo justo una oferta de más de 10 productos agroecológicos y cooperativos a precios muy accesibles. Así lo explica Rosalía Pellegrini, que es vocera de la UTT, a quien le pedimos que nos cuente de qué se trata la campaña La salida es colectiva. Bueno, en estos días estamos lanzando la difusión de los precios que podemos construir los productores y productoras de la UTT organizados de manera agroecológica. Estamos demostrando en todos los puntos de venta de los almacenes de la UTT que se puede tener precios justos, económicos, hoy en día que justamente los números del INDEC demuestran el aumento de la pobreza, podemos sostener precios hasta un 50% más barato que en cualquier comercio y además directo del productor y la productora y de verdura agroecológica. Por ejemplo, podés conseguir la lechuga a 70 pesos el kilo o la zanahoria a 45 pesos el kilo o incluso la yerba que está el kilo a 300 pesos, yerba cooperativa directo de productores y productoras de la UTT en Misiones. Con esto lo que queremos demostrar es que como UTT, si estamos pudiendo planificar la producción, cambiar el esquema productivo hacia uno que esté independizado del dólar, que sea agroecológico, con insumos que nosotros mismos preparamos, y si podemos organizar para nosotros mismos de manera directa comercializar nuestro producto, garantizamos precios justos. Esto nosotros lo venimos proponiendo como política pública, democratización en el acceso a la tierra, planificación productiva, qué comemos los argentinos y argentinas, y también de una manera agroecológica, de una manera justamente soberana, no dependiente de los paquetes tecnológicos que nos venden las corporaciones multinacionales en dólares, queda demostrado que podemos. Queda demostrado que podemos, dice Rosalía Pellegrini de la UTT. La economía social y solidaria puede transformarse en una herramienta concreta y efectiva para hacer frente a la inflación. Y sobre todo, porque es un modelo que claramente es la contracara del modelo que apunta a la concentración que produce, que sigue produciendo millones de pobres en la Argentina. Le preguntamos a Lorena Putero, economista y coordinadora del área de la economía social, solidaria y popular del CESO, ¿cuál es la evolución que hacen respecto a por qué son más baratos los precios de la economía solidaria, social y popular? Y si de algún modo puede contribuir a bajar los índices de pobreza e indigencia. Nos decía esto. Bueno, la evaluación que hacemos a partir de esto es que claramente la economía popular, social, solidaria puede reducir los costos de los precios en los alimentos. ¿Por qué? Porque reduce los costos, para empezar. Los grandes supermercados tienen costos superfluos, la economía popular, social, solidaria no los tiene, los intermediarios son menos, esos intermediarios que son las comercializadoras, se dedican a mejorar los precios a ambas puntas de la cadena. En esto puedo reforzar con un dato muy interesante que nosotros estamos siguiendo, que es que las comercializadoras logran incorporar un producto nuevo, bajan los precios. Es decir, si las comercializadoras consiguen un arroz, un fideo más barato, no lo ponen al precio de los que ya tienen, lo ponen a un precio menor. ¿Por qué? Porque ellas manejan la construcción de la intermediación con lo que cuesta la intermediación y no con especulación. Esto quiero decir, reposición de la mano de obra, que estuvo, los insumos, lo que cuesta hacer la transición, pero no hay una especulación. Y eso hace que se frene muchísimo ese aumento de precios. Considero que son ejes centrales para participar en la discusión de alimentos. Lo que no tienen es un claro apoyo a la inversión, porque, por ejemplo, no pueden participar muchas veces de licitaciones. Me refiero a todo lo que es cuestión pública, colegios, comedores, provisión a las familias que están en situación de vulnerabilidad. Todo eso que le da a muchos intermediarios una situación muy fuerte de poder, ¿no? Porque eso es ingreso. Y después, que también sería importante que puedan acceder para inversiones de mejor grado, como mejorar sus cadenas de frío, poder mejorar sus instalaciones para todo lo que es la producción, que ya requiere una conservación compleja, más allá de lo que es almacén, que es lo más fácil para trasladar, ¿no? Durante los 4 años del gobierno de Macri, la Unión de Trabajadores de la Tierra se hizo visible gracias a los verdurazos, que sacaron a la luz los problemas productivos que venían padeciendo los pequeños productores, a quienes la cadena comercial los llevó a que casi no hubiera diferencia entre regalar o vender su mercadería. Hay una paradoja que es notable. Mientras el sector agroindustrial vuelve a exportar a niveles récord, al mismo tiempo la pobreza crece a un ritmo alarmante. O sea, mientras la concentración avanza, la inflación perjudica a los sectores de ingresos fijos. ¿Cómo ven esa situación? Contesta Rosalía Pellegrini, vocera de la UTT. Nosotros entendemos que el resultado de cualquier vecino o vecina compre un litro de aceite, un arroz, un paquete de fideos, una yerba o un tomate, un morrón a precios exorbitantes tiene que ver con un modelo agroalimentario que nosotros desde la UTT venimos discutiendo en función de qué va a estar la política agropecuaria, la tierra, el territorio y los bienes que tenemos como pueblo. Si es en función de la acumulación de un modelo que solo piensa en la producción no de alimentos, sino de commodities, y no en función de la alimentación de los argentinos y argentinas, bueno, este es el resultado, ¿no? El territorio nacional es uno solo, y la verdad es que el 1% de la población argentina tiene casi el 40% del territorio nacional para poder generar agricultura. Esa agricultura hoy en Argentina está dominada por un puñado de empresas muy vinculadas al capital internacional, que lo que generan, insisto, no es alimento, sino commodities. Ese modelo hace años que está implantado en la Argentina, desde los 90, con el modelo sojero, y ningún beneficio trajo a la población, quedó demostrado. Ese modelo genera cada vez más acumulación, más concentración, y sectores como nosotros, que aún con nuestras falencias, con nuestra falta de acceso a la tierra, con una vida precaria, seguimos produciendo alimentos. Los pequeños productores, nucleados en la Unión de Trabajadores de la Tierra, afirman que en este contexto de miseria y pobreza que trajo el gobierno neoliberal de Macri y la pandemia, es cuando hay que avanzar hacia un nuevo sistema agroalimentario que garantice el derecho a la alimentación sana, segura y soberana a todos los argentinos y las argentinas que pasan hambre. Y es en este sentido que le preguntamos a Rosalía Pellegrini cuál es la propuesta de la UTT, y esto nos decía. Nosotros desde la UTT, con FECOFE, con el Movimiento Nacional Campesino Indígena, venimos construyendo una propuesta justamente de soberanía alimentaria. Entendemos que hay un sector del campo, de pequeños productores, de campesinos, pero también de medianos productores, que sí le importa lo que pasa en cada pueblo, que sí le importa si hay hambre en Argentina, que sí le importa si aumentó la pobreza. Ese modelo agroalimentario tiene que ver con estar justamente focalizado en que nuestro territorio, nuestra agricultura, tiene que estar en función de alimentar al pueblo. En ese sentido, nosotros venimos proponiendo justamente la ley de acceso a la tierra, la democratización en el acceso a la tierra. Lo que hay que hacer es de concentrar ese modelo agropecuario y ese territorio que está en función del modelo sojero en su mayoría, y justamente generar distintos polos de producción que estén en distintas provincias, en distintos territorios, que hoy justamente para alimentarse tienen que trasladar sus alimentos desde otras localidades hasta 400 kilómetros, ¿no? Hay un montón de territorios de tierra fértil, de productores y productoras que no tenemos tierra y que podemos producir alimentos sanos. La propuesta entonces tiene que ver con acceso a la tierra, un modo más sustentable de producción, no solo de verduras, también de cereales, en torno a la agroecología. Eso no solamente genera bienestar en cuanto al medio ambiente y la salud, sino también genera independencia económica, genera mejores ingresos para el productor y la productora y una mejor calidad de vida. Y también espacios de comercialización directo del productor al consumidor. Hay que también desconcentrar la comercialización y generar varios polos en donde la gente pueda acceder a los productos con menos intermediarios. Desconcentración, soberanía alimentaria, agricultura para alimentar a los y las argentinas, ley de acceso y democratización de la tierra, creación de polos productivos sustentables y de cercanía, espacios de comercialización directa para acceder a los productos con menos intermediarios, son algunas de las propuestas de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Rosalía Pellegrini nos cuenta cuáles son algunos de los puntos donde se pueden conseguir los productos que comercializa la UTT. A través de nuestras redes podés ver en dónde están ubicados los almacenes de la UTT. Los puntos de venta están en Devoto, en Almagro, en La Plata, en Monte Grande, en San Vicente, en Avellaneda. En Avellaneda tenemos el primer mayorista agroecológico del país. Y también en otras provincias, nos estamos organizando con estos precios en Tucumán, en Chubut, en Río Colorado, en Entre Ríos. Reiteramos entonces, lechuga 70 pesos el kilo, tomate 80 pesos, zanahoria 25 pesos, morrón 130 o manzana roja a 145 pesos, entre tantos otros precios soberanos para una alimentación sana, como dice la consigna de la UTT. Estos productos y muchos más, claro, se pueden conseguir en los nodos de comercialización que los encuentran en la página de la UTT. Tome nota, www.uniondetrabajadoresdelatierra.com.ar. Si no, están en las redes, en el Facebook, que lo encuentran muy fácil tipeando UTT, o en Instagram, que es Almacén de Ramos Generales, y otra que es Unión de Trabajadores de la Tierra UTT. La economía social y solidaria viene demostrando que está para más. Es por eso que hoy es más necesario que nunca el rol de un Estado activo y presente con políticas públicas hacia el sector que van desde el fortalecimiento a los productores, a las comercializadoras y a la ampliación del mercado para el sector. De este modo, la economía social y solidaria podría constituirse en parte central de la solución al problema de la inflación y el aumento de los precios. Cerramos este informe con la certera y con la contundente afirmación de Lorena Putero, economista del Centro Scalabrini Ortiz, al hablar del rol de la economía social y solidaria. La economía social a veces se la piensa como si estuviéramos en el 2003, 2002, 2001, donde era un factor naciente, y hoy es un conjunto de organizaciones que tienen más de 10 años de experiencia. Entonces son organizaciones que hoy pueden dar un salto y que, más que pensarlas como una pata de la asistencia social, se la tiene que pensar como actores económicos. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Del 1 al 5 de noviembre se desarrollarán las 14th jornadas de sociología Sur, pandemia y después, organizadas por la carrera de sociología de la Universidad de Buenos Aires y el Observatorio de Economía Popular, Social y Solidaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Si bien falta mucho para esas jornadas, la noticia es que prorrogaron el envío de resúmenes para participar en la mesa en la que se debatirá sobre la economía popular, social y solidaria ante la pandemia del COVID-19, y ahora el tiempo se extendió hasta el 18 de abril. Para más datos, ingresar a www.sociologia.sociales.uba.ar. Reitero, www.sociologia.sociales.uba.ar. Ahora podés vender más. Llegó Sipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Desde la gente, efemérides. Soy Humberto Costantini. Estoy grabando en México el 4 de enero de 1984. Me peleo todos los días, abrazo partido, pero la amo profundamente. Y es justamente ese amor a la palabra, esa desesperación por encontrar la palabra mía, la palabra justa, es lo que hace a un tipo escritor, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Qué pretendo yo con mi poesía? Bueno, es tan fácil macanear en este tipo de declaraciones, ¿no? O esquematizar, o decir una cosa por otra, o desembuchar las ideas que uno tiene sobre estética o sobre política o sobre la filosofía del arte en general. Pero me parece que sin querer se me escapó algo que es cierto. La poesía sirve para no macanear. ¿Dónde vas, mariposa de lujo? ¿Dónde estás, marilujo de sueño? ¿Qué pensás, marisueño de espanto? ¿Qué dolor, mar inmenso, te lleva? ¿Quién recuerda el latir de tus pasos, tus ojazos de guerra y tormenta? Tu zapato, aquí estoy en la calle, tu melena, tu voz, tu pollera. ¿Dónde estás, mariposa? Humberto Cacho Costantini, autor del poema Mariposa de Lujo, que estamos escuchando en esta versión musicalizado por Adrián Goizueta, nació un 8 de abril de 1924 y murió en 1987 a los 63 años. Costantini Fue veterinario, vendedor, ceramista, investigador, militante político, pero antes que nada fue poeta y escritor de la generación y de la talla de Rodolfo Walsh, de Haroldo Conti, de Paco Urondo y de Roberto Santoro. Qué lindo era el futuro del pizarrón de cuarto grado, todo hecho con tizas de colores y una confianza buena, de las viejas, de esas que ya no se consiguen, ni pagando al contado. Era realmente lindo, lindo aquel futuro del pizarrón de cuarto. Había chicos decentes, tomados de la mano, chicos con las orejas limpias y las medias derechas, y los dientes seguramente cepillados. Juro que era lindísimo el futuro del pizarrón del cuarto grado. Había toros, libélulas y ríos. Había trenes, palomas y silos y aeroplanos. Había campos y escuelas y edificios altísimos. Había vacas y ovejas bellamente pastando. Había una iglesia y un trigal y un puerto con muchísimos barcos. Al fondo, por supuesto, un ancho sol naciente en amarillo, con sus ojos, su boca, su sonrisa. En realidad, bastante parecido al de la tapa del cuaderno Sol de Mayo. Pero, de todos modos, era una maravilla aquel futuro del pizarrón de cuarto grado. Ay, si pudiera entrar en el futuro. En el futuro de aquel en seis colores del pizarrón del cuarto grado. ¿Cómo caminaría derechito hacia el gordo sonriente en amarillo acogedor humano? ¿Cómo andaría entre toros, libélulas y ríos y trenes y palomas y aeroplanos? A lo mejor iría tomado de la mano de algún chico decente, buenito, bien peinado. Caminaríamos alegres y llenos de esperanza, porque es claro, el camino sería bello y fácil, como eran los caminos del futuro en el lindo futuro del pizarrón de cuarto grado. Sin barreras, sin piedras, sin pozos, sin semáforos. Nadie nos pediría documentos, ni nos requisarían valeros subversivos, ni nos sospecharían ladrones o extremistas o infiltrados. Nadie nos metería, por supuesto, en un atroz fantasmagórico Ford Falcon. Ni mucho menos iríamos a aparecer al otro día junto a un montón de cápsulas servidas. Ni dirían los diarios, con sus letras chiquititas y su fea sintaxis, cosas como: se procedió a identificarlos. No. Sencillamente no. Porque eso no figuraba para nada en el futuro. Porque eso la señorita no lo había dibujado con borrador y tiza y esperanza en el prolijo y diáfano futuro del pizarrón de cuarto grado. El cual, como se sabe, estaba todo hecho con tizas de colores. Con un redondo sol de mayo. Y una confianza buena de las viejas. De las viejas. De esas que ya no se consiguen. Ni pagando al contado. El futuro. Humberto Costantini. Y en esa pelea con las palabras, Humberto Costantini, Cacho, en su poesía encontró las palabras para Gardel, para Pichuco, para los fusilamientos de Trelew o la tortura. También habló del Che. Cerramos el programa de hoy con Che. Poema al que Arbolito le puso música. Nos despedimos con esta cuota inevitable de emoción que nos deja Humberto Costantini con todo lo que hemos dicho y compartido a lo largo de este programa, el número 516 de Desde la Gente. Será como siempre hasta la semana que viene y ojo, a seguir cuidándonos. Chao, hasta la semana que viene. A lo mejor está debajo de la alfombra. A lo mejor nos miraré adentro del ropero. A lo mejor ese color habano es una seña. A lo mejor ese pez colorado es guerrillero. Yo juro haberlo visto de gato en azoteas. Yo corriendo por los hilos del teléfono. Señor, ha revisado bien adentro de su cama. John, ¿qué es esa barba que asoma en tu chaleco?